vamos a hacer una aclaración con respecto a eso, eso es mentira. Nunca he declarado con antes, adelante, con Cholito, son los amigos míos y son tremendos cubanos. Sí, estoy, yo estoy preparando algo ahí ya y lo vamos a publicar ya en cuanto, bueno, de esto mismo que estamos hablando ahora, y yo estoy grabando esta conversación. Es decir, que se puede. Mira, yo digo que ellos tienen que siempre consultar contigo.